305-7777, 305-7777, Whippet Premium. Vamos con más buena música y saludos, muy importante los saludos. Compra en línea tu seguro obligatorio de auto con Scotiabank por tan solo $99.38 anuales. Tienes acceso a un plan con coberturas básicas y asistencia móvil. Solicítalo ya en pascotiabank.com. Aplican restricciones, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. ¿Qué tal esta mañana? ¿Cómo la están pasando? Vamos a seguir rockeando con Gigi González, Edgar Bonfante, Irma Arosemena, Johnny Medina, Memo, también Jesús Javier, Darío González, Alberto Charles, Gina Ceballos, dice Motley Crue para empezar la mañana, simplemente magnífico. Ruthy no podía faltar, por supuesto, gracias. Notvier Vanegas, Dani Tatú desde Sabanitas, Colón, nos escucha. Edgardo Di Bello, Vivian Martínez, Eric López, también Domi está con nosotros. Saludos a Panamá, tierra bella. Tony, a ver, ¿quién más está por acá? Vivian Martínez, Yelena va al trabajo, Lucila Herrera, mitad de semana, señor Leo, buenos días, Alberto Castro, Amílcar Ortiz, Daniel y Chayanne, Andrea, gracias una vez más con nosotros, Eric Burke, Constantino, Vielka Ortega, Roderick, Maribel Vergara, Antonio Gotti también dice presente. Regreso en breve. Miércoles rockero. Miércoles rockero. Clásicos inmortales del rock. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. Los exjugadores del Manchester United, Eric Cantona y Roy Keane, han sido elegidos para entrar en el Salón de la Fama de la Premier League tras imponerse en las votaciones a otros 21 candidatos. Cantona marcó 70 goles en 156 partidos con el United y ganó la liga en 4 ocasiones antes de retirarse en 1997, mientras que Keane disputó 366 encuentros en la Premier y ganó 7 títulos ligueros. En más deportivas, el River Plate de Argentina, que sufrió un brote de coronavirus y tiene solo 10 jugadores disponibles, ninguno de ellos portero, recibirá este miércoles a Independiente Santa Fe en la quinta y penúltima jornada del Grupo D de la Copa Libertadores. Fluminense lidera con 8 puntos, el Millonario tiene 6, Junior de Barranquilla 3 e Independiente Santa Fe 2. Hasta aquí, las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. En Banco Nacional de Panamá estamos en constante transformación digital. Por eso, renovamos la imagen de nuestra banca en línea, para que puedas realizar tus consultas, operaciones bancarias y pagos de una manera más fácil y rápida, contando siempre con el respaldo y seguridad que te brinda Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Universidad Interamericana pone a tu disposición los programas que te convertirán en un profesional con visión global. Estudia una licenciatura en las áreas del Derecho, Ciencias Administrativas, Marítima y Portuaria, entre otras. Matricúlate ya y descubre todos los beneficios disponibles para ti. Inicia clases, primer ingreso. Escríbenos al WhatsApp 6616-7407 o al correo admisiones@uip.pa/Universidad Interamericana. Hola. Carlos, ayúdame, porfa. ¿Qué pasó? Man, llevé el carro al taller para revisarlo y estas cosas, pues. Y el mecánico dice, este carro necesita Brembo. Yo no sé qué es eso. Ah, tranquila. Esa es la mejor marca de discos de frenos y tacos para todo tipo de carros. Pero es que yo no sé qué es eso. Bueno, tu carro hay que cambiarle los frenos. Escríbeles al WhatsApp 6227-7480. Ahí ellos te atienden. Dale, gracias, honey. Para tu auto, lo mejor. Brembo, de venta en Betting Group, con precios tan bajos que son una locura. 203-2995. Oye, sería ideal